Jueves 25 de marzo. Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. Jesús se acerca a la hora señalada para su propia muerte. Él iba a morir. Sus pies no volverían a caminar sobre la tierra. Las multitudes no volverían a escucharlo. No habría para él más tiempo de rechazos ni de negociaciones. Tampoco de abrazos y de risas. Su tiempo como hombre estaba a punto de concluir. Y no es fácil aceptarlo, no es sencillo saber que esta vida se acaba para él. Y si no era para él sencillo, cuanto menos lo es para nosotros, cuando llegue nuestra hora señalada, el tiempo de partir, nos cuesta hablar sobre esto. Decimos que preferimos ni pensar en ello casi, porque no creemos, nos creemos inmortales y así vivimos, como si nada pudiera detenernos. Es un tanto ilógico. Si hay algo seguro en nuestra vida, es que moriremos, pero no sabemos, no podemos pensar en ellos. Es natural que tengamos miedo, que estemos llenos de incertidumbre y que nos cueste aceptar nuestra finitud. Jesús, ante este temor, ora, habla con Dios, le expresa sus miedos y se pone en sus manos. Confía en Él, hasta en la hora de su muerte. Nuestro Padre está siempre con nosotros, no nos abandona nunca y escucha nuestro ruego, lleno de miedo y lágrimas, para abrirnos las puertas de la esperanza a una nueva y buena vida eterna. Jesús entró a los cielos, abrió esa puerta que por puro amor y gracia se nos ofrece. Confiemos siempre en Dios, Él estará a nuestro lado incondicionalmente, escuchará nuestro ruego y nos abrazará. Una reflexión de Martín Olesen para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.